Cuando menos nosotros lo tuvimos claro. En 1982, cuando las dictaduras en el sur y en Centroamérica estaban matando miles de personas, era importante en ese momento que el sector de la música popular dijera algo, que se manifestara y quisiera que la gente que estaba pasando por ese drama supiera que no estaba sola. Y en ese tiempo, que era una cuestión difícil hacerla, yo le puedo decir que con esta banda, con Silla del Solar, nosotros tocamos estos números, Padre Antonio, Desapariciones, en la dictadura en Argentina, en el 83 y en Uruguay. ¿Cuándo estaban allí? Se llama Ernesto X, tiene 40 años. Trabaja celador en un negocio de carros. Llevaba camisa oscura y pantalón claro. Salió anteanoche y no ha regresado. Yo ya no sé ni qué pensar, porque esto antes no me había pasado. Está en su casa, no saben de ella en la PSN. Por un asunto que es nada más conmigo. inconstitucional. Prohibieron todas las ciencias, excepto la militar, prohibiendo el derecho a queja, prohibieron el preguntar. Hoy te sugiero, mi hermano, pa' que no vuelva a pasar. Prohibido olvidar. Prohibida la realidad, prohibida la libre prensa y prohibido el opinar. Prohibieron la inteligencia con un decreto especial. Si tú no usas la cabeza, otro por ti la va a usar. Prohibido olvidar. En tu bandera y crece en la libertad. Prohibido olvidar. Prohibido olvidar. Hola, hola. Hola, queridos oyentes. Hoy es nuestro primer programa, que somos un bebé. Pues nada, que somos H Machete y estamos acá en nuestro primer día de programa y emocionados y muy contentos y con ganas de contar todos un poquito. Estamos en Radio Almenara 106.7 FM. Y además de Cristian, Silvano y Jonathan, hoy nos acompaña un comentarista que hemos traído directamente de La Habana. Hola, muy buenas noches. Querido público salsero, mi nombre es Dairon, un placer para todos, espero que les guste toda la salsa que vamos a poner hoy aquí. Así es, eso mismo. Pues nada, hablando de la salsa, pues recordar y contarles que las dos canciones que acabamos de escuchar son de Rubén Blades, que yo creo que no necesita ninguna presentación, ya todos saben quién es él. Entonces nada, contar que las canciones han sido la primera, Desaparecidos, que es una canción que se la canta a la gente que sufrió la violencia en Centroamérica, y el segundo tema, Prohibido Olvidar, que yo creo que la letra explica muy bien de qué va todo el tema. Y entonces ahora nos toca presentar la siguiente canción, que es de Ángel Canales, que se llama Tenemos que echar para adelante. No me critiques, querido hermano, te lo pido yo. Es que me guste ser diferente, tú ves. No me critiques, querido hermano, te lo pido yo. Es que me guste ser diferente, tú ves. Hay cada loco con su tema. Y yo vivo a mi manera chévere. Cada loco con su tema. Y yo vivo a mi manera chévere. Ay, no me guío de gran sonero. Es una gracia que Dios me dio. Y es por eso que aquí en todo el mundo, oye, mi canto dedico yo. A mí me gusta ser diferente. Ay, me gusta ser diferente. Ay, mira que me gusta ser diferente. Ay, me gusta ser diferente. Ay, no seamos como los cangrejos cuando se encuentran en una jaula. Si trata uno de subir para arriba, el otro lo baja para abajo. Ay, que mira que la unión está la fuerza y tenemos que echar para adelante. Y que mira que la unión está la fuerza y tenemos que echar para adelante. Hey. Te lo pido yo. Recuérdate que toditos somos seres humanos. Vamos a darnos, vamos a darnos, vamos a darnos las manos. Ay, pero que si a la cima, oye, queremos llegar. El machismo y la envidia para un lado tenemos que echar. Ay, pero que todo latino en general. Vamos a echar pa'lante, siempre pa'lante. Usando la paciencia y la mente, siempre para adelante. Tenemos que echar para adelante. Oye, pero que sí. vamos chechana, vamos chechana pa'lante. Ay, pero que mira, recuérdate que toditos somos seres humanos. Ay, pero que mira que sea la cima queremos llegar. La paciencia, la paciencia, la paciencia y la mente tenemos que usar. Estamos en Radio Almenara 106.7 de la FM. Vale, y que ahora vamos a hablar un poquito de quién era Ángel Canales, porque es un cantante muy rico, muy potente en la historia de la salsa, pero que parece que muy poca gente le sigue el rastro, le sigue la pista y escucha su música, pero sin embargo yo creo que es uno de los grandes exponentes de la música que nos gusta a los que estamos aquí presentes, así que nada, pues un poco compartir información sobre Ángel Canales, anécdotas o detalles que tengamos todos. De El Diferente, ¿por qué habrá tenido este apodo? Ángel Canales en Nueva York no hace la línea, digamos, tradicional de los músicos que llegan para su época a Nueva York, sino que él trata de generarse su propio espacio, autogestionándose su propia orquesta y sus propios músicos. Y Ángel Canales también empezó en un grupo como timbalista en el grupo Ray Jai, y luego se hizo más famoso, tocó también con Héctor Lavoe, y luego se hizo más famoso con la canción Dos Gardenias. Y Ángel Canales nunca quiso tocar con Fania Star, él pagaba más sus artistas, más que los de Fania Star. Sí. Sí, lo curioso de Ángel Canales es que no solamente era músico, también era empresario, trabajaba bien con las manos y era cortador de diamantes, y ganaba mucho dinero con ello, y con el dinero que ganaba de cortador de diamantes, mantenía su orquesta, porque no era muy famoso, muy conocido, porque no podía competir con un sello tan potente como el sello Fania, ¿no? Que en su momento pues era complicado, y él lo pudo hacer y pudo sobrevivir y sostener y estar a la par con Fania All Star, con toda la cantidad de exponentes, grandes músicos que tiene, gracias a que él tenía un segundo empleo, que era el ser cortador de diamantes, con lo que mantenía a sus músicos y que los tenía mucho mejor pagados que los músicos de Fania All Star. Y otra curiosidad es que, a pesar de lo gran cantante que era, él nunca llegó a cantar llegó a cantar en Puerto Rico, pero no fue el primer país que viajó cuando salió a cantar fuera de Nueva York. Primero fue a tocar a Panamá, y él se quedó súper, súper emocionado cuando llega a Panamá y se sabían todas sus canciones. Él no sabía que era famoso, él pensaba que era un pequeño músico de Nueva York que no competía con Fania All Star. Él no sabía que su música estaba sonando en América Latina. Y cuando llega a Panamá, que ese es su primer concierto fuera de Nueva York, se encuentra así con que todo el mundo se sabía sus temas, y hay un video muy bonito en el internet donde se pone incluso a llorar porque ve que todo el mundo canta sus canciones. Así que yo recomiendo que lo busquéis. Ahora vamos a escuchar de Ángel Canales, Tenemos que echar para adelante. Hay que prestarle atención a... Vamos a tocar ahora, entramos ahora con el Danden. Perfecto. Una superorquesta cubana que tiene un tema que a todos nos encanta y que nos pone ahí sabrosos. Tú sabes que no tengo miedo. espero una chica, seguro que llega. Por eso le digo al mundo que el que la lleva, la lleva. Eo, eo, tú sabes que no tengo miedo, ni tú ni yo. Eo, eo, tú sabes que no tengo miedo, no tengo miedo a la vida, nunca me quedo atrás. Y si surja una oportunidad, cuentan conmigo. Algunas veces me critica porque el triunfo mortifica. Yo no me meto en problemas, ese es mi lema. Por eso le digo al mundo que el que la lleva, la lleva. Como yo. pequeño error de estar al aire. Ese era Ángel Canales disfrazado de Dandén. Sí. Venga, ahora vamos a presentar un festival que vamos a tener esta semana en el Patio Maravillas. Vamos a poner un montón de salsa, es el segundo que la reza al cero, y hasta aquí Gemma, que nos va a explicar un poquito de qué se trata esta reunión. Uh-huh. Pues nada, la excusa de la que la re es una idea que surge de algunas de las chicas que estamos en la radio, motivado un poco por el tipo de actividades y los estilos musicales que nos rondan cuando hacemos actividades de autogestión. Y bueno, pues surgió el primer Aquelarre hace un año para financiar el festival anual de músicas que organizamos a final de junio, y bueno, salió bien, fue en el local de Diagonal, y bueno, quedamos contentas, y esta segunda edición seguro que lo mejora. Venga, quienes quieran asistir, vamos a estar en el Patio Maravillas, que está en el barrio de Malasaña, en la calle Pez número 21, la estación de metro más cercana es la de Noviciado. Vamos a estar también, entre otros, con el DJ Mayella, que nos va a contar un poquito también lo que va a poner. Yo, a mí me gusta mucho el bugalú, así que me voy a centrar un poco en ello, porque ya van a haber más compis que van a tocar más salsa, salsa de Puerto Rico, salsa cubana, y yo me voy a centrar un poco más en el bugalú. Y por ahí una cumbia horterilla, que son, me encantan a mí siempre, así, echarse una buena cumbia villera, sí, una cumbia colombiana y todo eso, así para amenizar. Claro, decir que este Aquelarre es el 25 de enero, a las 7 de la tarde hasta las 12 de la noche, o sea, tenemos mucho tiempo para bailar y disfrutarla y pasarlo bien. Y quienes no conozcan mucho del universo de la salsa ni de su práctica, pues bienvenidas, bienvenidos, que aquí no solamente van a poder escuchar música buena, sino también quienes quieran van a poder aprender. Tenemos aquí a dos profesores súper expertos que van a contarnos así muy brevemente qué es lo que le interesaría a la gente que no sabe bailar y que quiere. Aquí, allí en el Pato Maravilla estamos ahí para compartir lo poco que sabemos del baile, para que los demás también lo aprendan. Y vamos a bailar la rola cubana, que es la rola del casino. Y aquel, a los que les gusta la fiesta, la salsa, que se aprovechen, que el sábado vamos a estar muy bien allí. El sábado vamos a tener buena timba, buena rumba y vamos a pasarla súper bien. Ahora, para continuar con la musiquita, vamos a tocar Corazón Guerrero de Willy Colón. En mi propia tierra, sede del mundo, el planeta es mi viejo, en cada sitio ha tenido mil banderas. Si todos sabemos que somos hermanos y hermanas, ¿por qué formamos barreras y guerras? Nadie es bueno, nadie es malo completamente. A veces fama o poder engañar a la gente. No ve amigos, no hay hermanos, solo combatientes. Coge lo que se te va. Con los ojos cerrados empecé una jornada. Al tropezar muchas veces crucé el laberinto. Con los ojos abiertos quisiera regresar, pero yo sé que ya no existe ese sitio. El otro día fui por tu casa, pero no te vi. Por todo el barrio, hasta en la plaza, nadie me pudo decir de cómo estabas o dónde andabas. Cómo pregunté por ti, siempre pregunté por ti. Si alguien herido por ignorancia, si alguien he maltratado en un descombre, si no pueden condonarme, arrodillado, le pido perdón a Dios y no a los hombres. Con la frente alta y la guardia arriba hay que estar bregando. Estoy seguro que el día de mi suerte muy pronto está llegando. Con fe de niño y maña de serpiente se sigue trabajando. Mi suerte está llegando. Y parece que se enteró la prensa. Si aquel es bueno o si es malo, como visto, como pienso y como como. Si sanidad en verdad ha cerrado el mercado y cuáles artistas se están arruinando. Respiro hondo y estoy pensando sobre lo que puedo decir. Y yo los miro. No digo nada, pero con ganas de reír. Les contesto de media gana, pero pensando en ti, solo puedo pensar en ti. Cuando la yuca se ha pasado y estoy viendo que me queda casi nada, meto la mano en el bolsillo, saco y abro el cuchillo y te perdone. Lo corto un poquito para un por si acaso, o tú comes de la vida o la vida te come. Serás feliz o infeliz, como lo decidas. Mamá no viene a cambiarte el pañal, estas son las grandes ligas. Cuídate mucho, donde quiera que estés. Que Dios te bendiga, siempre estoy pensando en ti. Cuando visité Cancún no me imaginaba. Cuando buscaba en la plaza la vieja no estaba. A mí me costaba trabajo saber qué pasaba. Hasta que yo hablé con Armando, todo me explicaba mamá. Saber qué pasaba, a mí me costaba trabajo para ver qué pasaba. Estaba ya bailando música cubana, mami. Mamá se fue y me dejó. Se fue para su. Oye, ven con Juana, con Sepa y Tuca. Se fue para su. Oye, ven con Juana, con Sepa y Tuca. Se fue para su. Oye, ven con Amado Aranzo. Hola, que acabamos de escuchar, una canción de un grupo que yo creo que la está rompiendo. Es el sonido que tiene que tener la salsa ahora y para siempre, para que siga siendo de calidad. Son Los Hacheros, es una orquesta puertorriqueña, neoyorquina, son del sur de Manhattan. El cantante es Papote y están tocando una super versión de la canción de los Bam Bam, que también es increíble, pero esta versión suena a viejo. Sí, y eso, esta es una versión muy buena, una versión que cambia un poco la dinámica de esa canción, ¿no? Una canción mítica de los Bam Bam, y le da un toque de sabor, de barrio, de estar ahí pasando bien. Suena a la calle, que eso suena a improvisación, a tocar con los amigos. Claro, a pasárselo bien un rato. Sí, suena muy bonito, espero que les haya gustado. Que ahora vamos a entrar en el momento Marimbulá. Es un momento que vamos a tener en la radio, es una secuencia que está dedicada a repasar el folclore de América Latina y de África. Y pues hoy le va a tocar aquí a mi causita, y ya no cuento más, que lo diga todo. Hoy en la hora Marimbulá vamos a hablar de un instrumento muy peculiar de mi país, que es Guinea-Bissau, que se llama tina. En otro nombre también lo llamamos, que es lo que es tina, lo todo el mundo, yo creo que todos los hispanohablantes saben lo que se llama tina, ¿no? Y también en mi país se llama baile de Mañuandare, que quiere decir baile de Mañuandare es baile de los amigos, los colegas, de los compañeros. Y cómo surgió ese baile, es una historia muy, muy peculiar, muy, muy bonita. Según la historia, dijo que una señora salió de su casa, peleó con su marido y su... porque el marido tenía dos mujeres, entonces peleó con la otra mujer y el marido. Y fui a casa, y fui al río a lavar los platos, porque antiguamente en África se lavaban los platos en los ríos. Y llegó allí con la calabaza y todo el instrumento, y estaba ahí su amiga, hablando, contando la historia, como ocurrió todo eso. Su amiga cogió la calabaza por mera coincidencia y lo volcó la calabaza al sentido contrario, y lo puso en el agua. Entonces, de allí, tocó encima de la calabaza, encima del agua, y sonó un sonido muy, muy bonito. Muy peculiar ahí. Muy peculiar. Y desde ahí, siguió tocando, sonando. A partir de ahí, le vino la inspiración, empezó a tocar la calabaza dentro del agua. Y a partir de ahí, dieron cuenta que la calabaza dentro del agua tiene un sonido muy, muy bonito y muy peculiar. ¿Qué es lo que hicieron? A partir de ahí empezaron a poner la calabaza, llenar la tina de agua y poner la calabaza a tocar. Y de allí surgió esa música que llamamos música de tina o música de Mañuandare. Y la historia que vamos a poner una canción que lo cantó una señorita en un pueblo en Guinea-Bissau, que es muy, muy normal en los pueblos, que pasan siempre. Y esta misma historia lo tiene mi amigo, que es mi causa, Cristian, y lo vive en su piel. ¿Por qué? ¿Por qué la historia? Porque normalmente la señora cantó la canción tomando en cuenta la secuencia de lo que ella ha vivido en su piel. Porque ella es negra y su marido también es negra. Primera cosa, tuvieron un hijo que salió un poco de color, ¿no? Salió un poco blanquita. Y ese niño pasó a ser el cuchichero del barrio. Todo el mundo comentando, hablando de que... No era normal, ¿no? Aquello que se veía. No es normal para que... Ay, tu una... cabeza te pesa, aquí tendrás encima. No es normal porque para una mujer negra y tener una hija un poco blanca es una mentira. Entonces ella, con esto, con la cuchillera del barrio, hizo una canción, que lo cantó a través de la música latina, y dijo así la canción, que todo el mundo podía tenerlo, pero yo, cuando yo lo tuve, es una novedad. Y mi nombre, si lo están publicando en la prensa. Y yo tengo que coger una tinta para pintar a mi hijo que sea negro. Más o menos es lo que dijo la canción, porque la historia es así y lo hizo a su manera. Y luego ahora vamos a escuchar la canción, que te puede sonar un poco rara, porque nunca la escuchaste. Y vamos a poner la canción y ahora toca a mi compi hablar un poquito también. Sí, vamos a aprovechar esta canción de Guinea-Bissau para enviarle un gran abrazo a nuestro amigo Alaji, que nos ha dejado porque se va para Alemania a probar suerte. Y bueno, pues que todo le vaya bien por allí, y cuando se anime a visitarnos otra vez, bienvenido como siempre. Sí, un abrazo para Alaji. Alaji, cuando vengas por Madrid, tú ya sabes, con los brazos abiertos siempre. Ahí estamos. sindi mi gana panama lompa de baraco. Aña enemiga, sindi mi gana panama lompa de baraco. Na enemiga, enemiga na palama, lompa de baranco. Na enemiga, enemiga na palama, lompa de baranco. Na enemiga, enemiga na palama, lompa de baranco. Esta magnífica canción ha sido cantada en lengua criollo, que es la lengua nacional de mi país, que es Guinea-Bissau. Y lo que explicaba es lo que dijo la canción, que habló de una señora que tuvo un hijo que salió un poco blanco, y la gente empezó a escuchar en el barrio comentando cosas que no era no era hijo del marido, lo puso lo del cuerno y todo eso. Y por eso ella, al escuchar eso, hizo la canción, salió una inspiración y hizo esa canción, más o menos. Sí, tiene un buen ritmo, la canción se escucha perfectamente, tiene su sonido africano total, su folclore ahí de pura sangre, se puede sentir súper bien y me recuerda al folclore de Cuba también. Y a mí también me acuerdo, a mí también me recuerda al folclore de los afroperuanos, claro. Y además se me mete en una situación muy personal también, porque mi mamá es negra, mi papá es mestizo y yo soy el hermano mayor, salí oscurito, y mi hermana mayor salió clarita, y mis tías y las vecinas y todo era como que, jolín, esa negra, ¿cómo puede tener esa blanquita? Además, que lo más curioso de todo es que además mi hermana, para colmo de gracias, salió con el pelo castaño claro, casi rubio, y era como que, no puede ser que esa negra tenga ese hijo, se ha metido con el patrón, esa negra estaba en una hacienda y la han violado, decían, tío, la gente es así mala. Y entonces se me mete en carne la historia. Y a mi mamá, me acuerdo que me contaba que a veces le daba vergüenza subirse al autobús y darle de lactar a la peque, porque la gente en el autobús se le quedaba mirando. Claro, como algo insólito. Como algo insólito, y es que es así. Y la y se reproducen las anécdotas y el eurocentrismo. Las historias son casi todo igual, porque realmente lo que empieza aquí termina allá. Y el mundo es un pañuelo y las historias se repiten. Lo que puede acontecer una cosa aquí hoy en Guinea-Bissau, mañana se, con lo mismo en Cuba, o en España, o en Estados Unidos. Es que ahora, el mundo es así. Ahora que hay tantos negros en España, va a empezar a pasar también. Pasará. Ahora vemos la mezcla aquí, ahora se verá la mezcla. Aquí. La noticia. Pues quienes quieran aprender a bailar salsa, que sepan que pueden pasarse por el Patio Maravillas. Por ejemplo, las clases de iniciación son los días martes, de 10 a 10 y media. Y para la gente que se vaya reuniendo en estas partes, ustedes saben que siempre nos encontramos con muchos latinos y mucha gente de fuera de aquí en estos centros donde se aprende a bailar, avisarles de que la Resistencia Intergaláctica nos está alertando del inicio de estas dos semanas que vienen de redadas racistas en Madrid y en todo el estado, porque hacia el día 26 de este mes habrá un vuelo de deportación masiva a República Dominicana, y el día 13 de febrero se ha programado otro vuelo de deportación masiva para Senegal. Lo que pasa con esto es que la policía va a salir a ejercer, a ejecutar a racistas, que eso quiere decir que van a buscar a gente que tenga el perfil étnico que correspondería a República Dominicana y a Senegal, por lo cual pues avisarles a todos los que estén en trámites que se cuiden y que estén alertas. Que estén alerta. Y avisar a mis vecinos de Lavapiés, porque de ahí van a rajatabla. Ahí siempre están ahí, montan unos cuantos furgones, cogiendo, metiendo para allá, para ahí, para el centro. Y también quería informar también de las clases de tabacalera, que son los jueves de 9 a 11 de la noche. Lo que pasa es que tenemos que estar ahí antes de las 10 a la puerta, porque después de las 10 se cierra la puerta y no se entra nadie. Y tienen clase de iniciación y avanzado. Sí, ahí tenemos un poco de variedad también. Un poco de iniciación, avanzado, pasos bases, para el que no sabe, para el que sabe un poquito, para el que sabe más, en fin, para todos. Una cosa muy importante, es gratuito. No se paga. Eso es lo mejor. Todo es autogestión. Otra cosa que como en Lavapiés también pasa en otros barrios, no tener en cuenta siempre el barrio aquí de Tetuán, Carabanchel, Oporto, Aluche, Vallecas, Malasaña, y toda esa gente inmigrante, pues esté al oro, esté atenta, porque estas cosas pasan todavía. No solo en Madrid, en España total. Y en toda Europa. Y en toda Europa. En toda Europa. Es lo que tiene dicemos que el mundo es igual, la globalidad. Un saludo pequeñito para la Maja y para el Héctor, nuestros grandes oyentes. Sí, y avisarles que si alguna amiga, algún colega tiene algún problema con la policía y se lo llevan a algún centro de internamiento para extranjeros, pues pueden ponerse en contacto con las compañeras de Cerremos los CIES de Madrid al correo cerremosloscies@gmail.com o al teléfono 671-487-737. Si tienen algún problema también pueden comunicarse con nosotros y nosotros les ponemos en contacto directamente. Ahora mismo está escuchando Radio Almanara 106.7 FM. El programa H y Machete. Bueno. Que vamos al siguiente tema, pero antes recordarles que el Aquelarre Salsero es el 25 este sábado en el Patio Maravillas, y los queremos tener por ahí a todos los que puedan llegar, y encantados de escuchar música y bailar con todos. Que quiera pasárselo todas. Bien, ahí estamos. Ahí estamos. Maja, te queremos. Según las leyes que nos gobiernan somos iguales. Supuestamente ser blanco o negro no hay diferencia. Parados sobre esta tierra todos estamos. Son muy poquitos los que aseguran estar viviendo bien sobre ella. Las leyes de nuestra tierra. ¿Por qué será que ya no se puede vivir? Si es que somos iguales, iguales.